Dios da un camino a seguir, pero mucha gente confunde de cuál lado le puede convenir. Ay, Dios, hoy te pido perdón ante todo lo mal que haya hecho en el pasado. A pesar de todo, sigo siendo el ojo de muchos creadores. Oye, esto es Al Capone en tu red social, en Onda Estudio, haciendo una fuerte conexión. Big Master Studio con el Lobo, con el Tony y también con el Donny, el Taíno también por ahí. ¡Wah! Yeah. Pop y cultura, rap su música, MC el vocalista. Poetas que antes eran conocidos como filósofos. Hoy en día la juventud le llama rapero. ¿Qué coño? Esto va desde mi corazón, esfuerzo, voluntad. Son la combinación a la perfección para ser un gran líder en la manada. Aunque no quiera admitirlo, los raperos somos lo único que cantamos por lo que sentimos y no por el dinero que va y viene. Mientras más tiene, más quiere. Podrían cerrarme con falsa condena. No perderé mi dignidad, apuesto lo que quiera que no habrá ningún gesto honesto por mi parte. Y te pido una cosa, que tu sueño sea más grande que tus miedos. Todo es posible, en la medida que tú creas que es posible. Solamente lo que es imposible, simplemente tarda algo más. Hey, yo de algo soy capaz, crear escenas eternas. Mentiras o negocios sucios, sin censura no hay ceniza. Lo tú me quieren callar. Ay, los actores en las calles fueron olvidados por el bienestar. Me llegó a contestar, hoy nuevo he vuelto a despertar. De Turquía a Barcelona con un flow de porcelana. Donde pongo el ojo, pongo la bala, mi pana. Canto con ganas para que me entienda en mi tema. No quiero la fama, pero para ti en este mundo todos queremos dinero y la fama. Para ti tengo fuego de gama, blanco y rojo, esos son mis colores. No olvido dónde vengo, mucho menos cuáles son mis raíces. Sí, me caí, sí, me levanté. Aprendo de los trucos y lo puta que es la vida. Pero duele mucho cuando pongo un ejemplo. Es que aún no me puedo imaginar cómo uno mismo sin temor a Dios puede llegar a quitar su propia vida. ¿De qué vale la pena si la pena no trae ninguna alegría? Valoro lo que tienes antes de que lo pierdas. Si fuese solo el dolor de lo que hay, de lo que fue. R.I.P. R.I.P. R.I.P. Hoy de nuevo he vuelto a despertarme. Quisiera ser otro ser en otro amanecer. Hoy de nuevo he vuelto a despertarme. Quisiera ser otro ser en otro, otro amanecer. Hoy. Oye. Esto directamente para tu fucking oído, Onda Estudio, haciendo conexión con Big Master Studio, rompiendo. Barcelona City, Izmir, Istanbul. Yeah.